En la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Frecuencia Eslabón. Hoy tenemos varias sorpresas entre tantas cosas, tenemos entrevistados, música, a través de los segmentos Urbanizarte, Chaguarmishki, Triki Traca, Videncias, no se lo pueden perder. Vamos a continuación con la agenda cultural. Este 16 de febrero tenemos el concierto de Abaddon en el House of Hanover. Escúchenos todos sus éxitos y alguna que otra sorpresa. La dirección, Isardo García y Reina Victoria, esto es a las 21 horas. ¿Qué más tenemos, Juanchito? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos los escuchas? Mi nombre es Juan Diego y les damos la bienvenida a un nuevo programa de la Frecuencia Eslabón. Y vamos a dar con la Vamos con el Guayabamba cultural. Fest también, el viernes 16 de febrero en la Panamericana Norte, frente al barrio Bellavista. A las 4 de la tarde escucharemos a bandas como Brahma, Bellium, Perpetua, Classic Tramp, El Último Nahual, entre otros. No se olviden, esto es el Guayabamba Fest, el viernes 16 de febrero. Yo también tengo el 9 de febrero un tributo a Bob Marley en el Café Democrático. Tengo el Chasqui Fest hoy en la Yanes Pinzón y la Niña. Tenemos el One Drop en el Dirty Sánchez. Tenemos el febrero 16, Desastre Social, HC Punk, Jazz de Ecuador. Hasta el 4 de febrero, no te olvides, Molino Metal Fest. 3 de marzo, tercera edición, Cactus Runa Bar, a las 13 horas. El 17 de febrero, todos invitados al concierto, casi 30, estarán bandas como Resistencia, Narcosis, Picagua, Los Catsos, Huesos Rotos, Antipáticos. Esto es en el House of Hanover, a las 17 horas. Oye, no te pierdas todos estos eventos que hay para el disfrute de la gente que le gusta lo urbano. Y vamos, como siempre, con una frase de Paulo Freire, una frase muy positiva. Cultura es el muñeco de barro hecho por los artistas de su pueblo, así como la obra de un gran escultor, de un gran pintor, de un gran místico o de un pensador. Cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía contenida es un cancionero popular. La cultura es toda creación humana. Juan Diego. la juventud no debe solo asimilar los frutos de la cultura de sus padres, sino que debe elevar la cultura nueva de las cimas, a las que no llega la gente de las anteriores generaciones. Y continuamos con nuestra programación. Ahora vamos con el segmento Urbanizarte a cargo del Grupo Cultural Sector 5. Vaya ahí, vámonos con ese buen segmento de la gente del sur. Urbanizarte, donde las culturas urbanas elevan tus sentidos. ¿Qué dicen, brothers? Buen día a todos, buen fin de semana. Qué bacán, vamos iniciando este sábado con un chance más de todo lo que hacemos los sábados, ¿no? Un poco más de culturas urbanas, un poco más de esa música que nace y de ese arte que nace y vive y sobrevive en la urbe. Bien, locos, yo soy Javier Darío, ya están todos los panas presentes aquí. Tenemos hoy día un programa con full sorpresas, loco, tenemos un invitado especial. Estamos con los Conciencia Enemiga, ellos son una banda de hardcore metal del sur de Quito. Llevan algún tiempo ya camellando en lo que es esta escena, locos, al igual que muchas de las bandas en esta resistencia, ¿no? En la urbe, en la calle, loco, claro. Así que bien, sin más ni menos, quiero presentarles a los panas de Conciencia Enemiga que están con nosotros porque ellos también serán parte del Molino Metal Fest tercera edición. Entonces, bien, se viene esto este 3 de marzo, vamos a conversar un poco con ellos, vamos a escuchar un poco de sus temas. Y bien, pues locos, a ver, ahí están los locos, que se presenten con los aplausos de la gente. Hola chicos, bienvenidos. Vaya, vaya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo me llamo Ronnie, soy el vocalista de la banda y también comandante, ¿no? Me denomino así porque soy quien me encargó, más que dirigir, me encargué de reunir a excelentes personas para consolidar un grupo en el cual podamos ya empezar a trabajar profesionalmente. Porque de ahí todos proponemos, todos somos importantes en la banda, ¿no? Y eso, bueno, le presento al hijo, vaya ahí, si puede. Vaya, mijo, esa es, mijo. Yo me llamo Alfredo Sánchez, yo soy el guitarrista de la banda. Estoy encantado de haber conocido a mis brothers. Ya éramos amigos desde hace un tiempo atrás y ahora estamos componiendo música y es algo genial. Del puta. ¿Qué es mi bro? Yo soy Manolo Basantes, me gusta que me digan Nolo, loco, así, a secas. Y soy el guitarrista también de la banda, bien, de Conciencia. Me gusta mucho, loco, esto para mí es un feeling de otra nota, o sea, es una conexión bacana, porque yo cuando les escuché por primera vez dije, ya son mis panas, ya son, claro, los panitas, están tocando y qué bacán. Y así, loco, meterle mente, porque sí quise tocar en la banda, loco. Al inicio Edwin, el baterista, me dijo para tocar y yo no cachaba mucho la nota, pa. Pero te vas identificando así de a poco, ¿no? Me iba identificando y hasta que ya se dio, cachai. Ya se dio, pan. Y claro, esa es la nota. Y quisiera mencionarle a los dos que faltan, que es, claro, el Mateo Javier, el Mateo, que es del bajista, y el Edwin, que en cambio es del baterista, que también son personas importantes en la banda, ¿no? Porque componen, nos ayudan también en la gestión, porque somos personas que también gestionamos eventos culturales en el barrio de la Ferroviaria. Bacán. Nosotros todos somos del sur. El Mateo es del Norsay ahí. Aliñado de Carapungo. No, pero bueno, no, en realidad de esa conexión es excelente, ¿no? Porque rompemos con todo ese estereotipo de que solo el sur, solo el sur, o solo el norte, solo el norte. Claro, no, es que eso es esa conectamos unidad. Con Quito, gente Ecuador, del Valle, Ecuador, con gente de Carapungo, de La Bota, de los barrios de Quito. De un par de botas. Exacto, porque en realidad de ahí somos y, o sea, no sé, somos parte. Ve, loco, antes de irnos con el primer tema que les vamos a proponer a la gente de Conciencia Enemiga, cuéntanos un chance, loco, ¿Cómo nace, no, Conciencia Enemiga, loco? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo nace en el barrio? ¿Cómo se formó? O sea, claro, ya, Conciencia nace en el barrio de la Ferroviaria hace 6 años. con mi primo, que bueno, por situaciones personales de él, se fue de la banda. Y bueno, empezamos a componer con él, solo la guitarra y la voz. Entonces empezamos con la creación de las letras y eso. Pasó el tiempo y empecé a estudiar música, empecé a estudiar guitarra para poder ayudarnos en la composición, porque no, nunca me gustó solo cantar y ese tipo de cosas. Entonces ahí le conocí al baterista, pana, igual ahí que en ese tiempo no estaba estudiando, ¿no?, para hacer lo que hacemos ahora, ¿me entiendes? Entonces empezamos a crecer juntos, le conocimos al Mateo, en cambio ya casi en un tatuaje, con el man ahí, el man tatuándose, nos hicimos panas, empezamos a reunirnos. ¿Qué edades tenían ustedes promedio así entre los panas de la banda? 20 años, el Mateo estaba entre los 18 años. Era más chamo, Simón. Había esa intención, pero de hacer y música. Y el Edwin, y el Edwin sus 22 años ahí, el man. Claro. Bacán, loco, bacán. Vimos un video, locos, en YouTube. Dale, dale. O sea, en realidad no te comento porque nace en realidad sí como de la necesidad de combatir algunas cosas que se viven en los barrios, ¿no? Como son la delincuencia, loco, el maltrato a la mujer, ese tipo de cosas, ¿no? Porque en barrios como la Ferroviaria eso es algo cotidiano, que un fin de semana está apuñalado un man, loco, ahí. Porque, no sé, está loco, man, y quiso robar un celular y ese tipo de cosas. Entonces la idea es también no solo la conformación de nosotros como un grupo musical, sino como un movimiento juvenil, ¿cacha? Ahí es donde también se van uniendo nuestras dos guitarras, que ellos son, en cambio, son parte del barrio Los Dos Puentes, y comenzamos a unir fuerzas, ¿cachas? Para proponer ese tipo de cosas, loco, así. Acá está mi pana el pescado levantando la mano así, yo también soy de Los Dos Puentes, mi brother. Una más de talento. Sí. Ya, eso. O sea, yo creo que es importante, loco, yo creo que bacán en esa tónica que tiene Conciencia Enemiga de resistir y de contar, loco, por medio de la música, por medio del arte. ¿Cómo es la vida en el barrio, loco? O sea, ¿cómo es la nota, no? Porque realmente nosotros vemos que yo hablaba muchas de las ocasiones con panas de las bandas que a veces quienes nos gobiernan no tienen ni idea de lo que pasa en nuestras vidas, en nuestro barrio, loco. Exactamente. Entonces, más bien es construir una cosa desde el movimiento juvenil, como vos dices, ¿no? Construir una cosa y construir panas líderes que sepan, que conozcan la realidad en la que vivimos y puedan establecer soluciones a los problemas que tienen los guambras, loco. Bueno, vamos con un tema, locos. Hemos visto un video súper bacán que hicieron en... bueno, vi en YouTube el video, loco, estaba súper bacán. Me parece que es el de Mentes Mecanizadas. Sí, Esencia es. Esencia. Ah, el de Esencia, ¿no? Ajá, y tenemos bacán. De Asquerosa Conciencia, que es uno que se llama ahí. Ah, ya, bacán. Bueno, yo creo que después de poner un tema, vamos a hablar un poco del video también. Uh-huh. Yo, más bien, hoy día creo que vámonos con el tema Contraataque Suburbano, ¿les parece? Sí. Que tiene una buena tónica y que hablemos un poco de esto. Esto es Conciencia Enemiga, Contraataque Suburbano. Yeah. Bien, locos, eso fue una pequeñísima demostración de lo que hará Conciencia Enemiga en el Molino Metal Fest y en todos los lugares por donde va también. Sabemos que han tenido full presentaciones y que hacen una gestión cultural, una gestión cultural urbana increíble en la concha acústica de la ferroviaria, loco. Bueno, quisiéramos hablar de dos cosas. Una, del video que vimos. Claro. Realmente queremos ver, o sea, cómo se hizo la producción, cómo se grabó todo, porque tiene una buena calidad, loco. Yo le vi, claro, está súper bacán. Felicidades por eso. Cuéntanos, claro, más bien, cuéntenos algo del video. Bueno, nosotros mismos, loco. Nosotros mismos lo hicimos, no trabajamos con ninguna productora ni nada de ese tipo de cosas. Unimos fuerzas con todos los amigos como se debe de hacer. Porque empezamos a preguntarnos, ¿cuánto te cuesta un video? Que sí, que no, y mínimo era $300, 350, y por ahí ya más pro tus 600, y ahí nosotros, no, brother, habla serio. Claro. O sea, éramos una banda en ese entonces también que estaba queriendo hacerse conocer, porque queríamos y creíamos en nosotros mismos, ¿me entiendes? Sabíamos que lo que buscábamos, más claro, y lo que buscamos, y lo que seguimos buscando y seguiríamos buscando. Entonces empezamos a unirnos y ya entre todos, vos tienes una cámara, Simón, loco, tráeme vos otra vez, y ya, que sí, que no. Y empezamos a producir hasta que un pana, justo el día del rodaje, trajo un dron. Chucha, ñaño. Completo, ahí. Fue como cuando eres niño y te traen un PlayStation, ahí eres de, no, loco, así, ponle a jugar ese juguete. Pues, claro. Y ahí, loco, ajá, empezamos a probar y ya. A partir de ese video nos salió una invitación para un festival muy importante en Bogotá, que es de punk, que se llama Punk para Punk, loco. Entonces ese video es el que nos abrió las puertas y después nos fuimos a otra gira, en cambio a Cali, a Pereira y a Medellín, loco. Igual a tocar con excelentísimas bandas allá de puro hardcore, puro punk, puro chuta, loco, había hoy... Había Street Punk. ¿En qué año más o menos fue eso, esa gira que se pegaron? El año anterior fue la gira de la larga de Cali, Pereira y Medellín. Qué bien, loco. Ajá, y de ahí como que chuta, ha de haber sido hace unos 3 años, nos fuimos solo a Bogotá, en cambio, loco, al festival Punk para Punk, ahí un festival como de 4 días. Bueno, en ese día se hicieron 2 días nada más en este año, o sea, en el año que fuimos. Sí, mo. Pero habían más de 60 bandas ahí en la lista, loco. Y excelentísimas bandas de allá. Ya, ya, otro nivel, loco. Un poco brutal. Esa es. La aceptación, sí. Sabemos que la aceptación fue súper bacana, ¿no? En esta, eso fue hermoso, loco. Porque nos fue consolidando más como banda, ¿me entiendes? Nos fue haciendo amigos. Más amigos, loco. Porque veíamos un resultado de al transmitir la energía que nosotros damos, ¿me cachas? Entonces decíamos, oye, qué bacán, así, loco. Y empezamos a experimentar eso que es emocionante de ver, ¿no? Que en tu banda se arme un poquísimo de destrucción, loco. Y que termines diciendo, loco, quiero sangre. Digo, ¡oh, loco! La gente se quiere destruir, matar, loco. Y sí, okay, loco, tuvimos un toque con ellos igual en Cuenca, que nos fue súper bien la gente de Cuenca. Sí, sí, también vi una es una hermosa, loco, como que faltos de pogo, no sé, pero ñaño, allá fuimos, y desde el primer tema, pogo, loco, claro, y cuando dije eso, en serio, de que queremos ver sangre, bro, es porque veíamos la energía de la gente así, ah, no, pero así. No vieron sangre. No, pero no, sí era no vieron sangre. Oye, pero sintieron, ¿no? Un man se lanzó, loco, y chucha, se dio contra el suelo y después ya le levantaban al man, pero medio cao, así, porque se dio. Sí, sí, fue bestial, loco. Sí, fue emocionante, loco, terminamos ahí grandioso, nos dieron unas chevechitas, pasamos bacán y nos regresamos esa misma noche en Cuenca, loco. Entonces, eso. Qué bien, loco. Ve, háblanos un poco de, o alguien, háblanos un poco del tema mentes mecanizadas, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que incidió en vos o en ustedes para que escriban ese tema, loco? Más que nada es un tema sacado de la mente de Ronnie. O sea, men, es como... Bueno, ya te digo, no, nosotros bordeamos de entre el mayor, tiene 28 años, que es el Edwin, el baterista, y el mijo tiene 30 años, loco. Entonces, creo que... Ha sido el papá el mijo, entonces. Claro. Sí, o sea, creo que somos parte de la nueva escuela, quiero decir, o sea, quiero mencionar sí. Porque en serio las personas que vienen haciendo música rock, no, metal, hardcore, punk, ya son personas que tienen más de 40 años y tienen una escuela muy hermosa. Entonces, se basa en eso ya, en que ponte las vivencias que no han cambiado desde hace mucho tiempo, en que estás parado, ¿no? Y llega un policía y te dice contra la pared porque eres sospechoso de algo que no sabes qué, loco. ¿Me entiendes? Y de repente... Eso que siempre nos ha quejado, ¿no? Y nos sigue aquejando, loco. Y que después te lanza el gas, y que después te pegan, loco, y que en serio te agreden físicamente, y que supuestamente esas cosas no... Y en la perro eres guambra rebelde, vos no te dejas decir... No, ¿qué va? Chuta, ahí también toca darse, pues, loco, porque ¿cómo te vas a dejar? ¿Me entiendes? O sea... Claro. A la final, loco, si como el que nada debe, nada teme, ¿no? Por ahí, entonces... Bien. No tienen el derecho tampoco de tratar mal así a la claro, persona. Loco. Entonces nace de ese tipo de cosas, ¿no? De la violencia a la mujer, igual, así, de que somos un movimiento que queremos vivir a nuestra manera y que algún día queremos vivir de lo que hacemos, que es música, ¿cacha? Porque además de eso tocamos folclore, tenemos otro tipo de proyectos, ¿no? Claro, Conciencia claro. Es un proyecto... en realidad de metal y hardcore para el rock, cachas, porque nacimos en la escena de la concha acústica, somos del sur, en la Villa Flora era Isito, de la Ferro me hago 5 minutos, hermano, así frescaso. Claro. Y allá en la Ferro hay full rock. Bajo caminando y subo gateando. Y acá. Pero tú, sí, pero tú. No. Claro. Entonces allá hay full metal, pues loco, así lo que más escuchábamos antes era eso, ¿no, mijo? Sí. Eso, loco. Bien, loco, entonces ya con ese preámbulo, yo creo que vamos a escuchar a mi brother que está ahí en la cabina master. Mi brother Panchito, esa es mi bro. Vamos a escuchar Mentes Mecanizadas, locos, de Conciencia Enemiga. Suéltala. Así dice. Preparados para desesperar.

en la voz. Ya, la voz. Bien, bien, locos. Vean, yo les agradezco bastante por haber aceptado la invitación a venir al programa. Realmente nosotros tratamos de hacer eso, ¿no? Que la gente conozca un poco más de la experiencia que tienen las bandas que están en la urbe, loco, que están haciendo cultura, que están haciendo arte, que están haciendo música. Así que, bueno, locos, despidámonos rápidamente cada uno de los Conciencia Enemiga que estuvieron con nosotros esta, y les dejamos con el tema Solo en Ti Mismo, pero vamos despidiéndonos de ahí. Dale, dale, brother. Muchas gracias a todos por escuchar, estoy muy feliz de que estén escuchándonos y que sigan ahí adelante con el hardcore aquí en el Ecuador. Bueno, vamos de ahí, soy Ronnie, panas de putas, locos, si algún brother nos está escuchando por ahí, mijín, locos, por primera vez estamos siendo escuchados en la radio, nos vemos de ahí, Conciencia Enemiga, el sur, mijo. Sí, ya, le ya vale de emoción a mi brother. Brother, saludos a toda la people, a la de los dos puentes en especial. Y no se olviden de los toques que vienen, no solo con Conciencia, se vienen full notas bacanas de este año, ¿no? Bacán, un gusto, bacán, locos. Un gusto. Y esto fue la entrevista con Conciencia Enemiga y les dejamos con el tema Solo en Ti Mismo. Chicos de Urbanizarte, que está a cargo del Grupo Cultural Sector 5, y a los chicos también de Conciencia Enemiga. Les deseamos mucha suerte en su trayectoria musical. Mucha buena vibra para toda la gente. Así es. Te vamos ahora con un pensamiento de Nelson Mandela. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y vamos con un pensamiento de Facundo Cabral. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será, y llegará naturalmente. Esto es, Panchito, así es. Ahora vamos con nuestro siguiente segmento, que está a cargo del grupo de inclusión Videncia. Tenemos al grupo Bongo Station. Bongo Station, un grupo del sur de Quito, hacen reggae los panas, y nos vamos con esa nota ahora. Nos vamos con la nota de Videncias. Bongo Station. Bienvenidos a su programa Frecuencia Eslabón a través de la CCE Radio. Freddy Torres y la Jazz Velasco les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña Bongo Mota de los Bongo Station, reggae desde el sur de Quito. Bienvenido mi pana, saludos a la audiencia. Hey mi gente, ¿cómo estamos? Bongo Mota en la casa aquí, representando el reggae acá de la capital del sur de Quito. Saludos a toda la gente, a Frecuencia Eslabón, en la casa de la cultura, representando la buena música. Represento. Hola queridos amigos oyentes, un gusto saludarlos. Bienvenido Bongo Mota, cuéntanos un poco sobre la historia y los inicios de la banda. Claro que sí, bueno, nacemos como banda, como Bongo Station en el 2013. Desde ese año venimos produciendo nueva música, temas propios, originales, en composición y música, ¿no? Y trabajando con mucha gente que a lo largo del camino se ha ido conectando así, pero seguimos ahorita con, tenemos un disco demo así de 7 temas que lo sacamos del otro año, el 2017, y eso, estamos en un proyecto de un video y vamos ahí caminando con toda la gente, sí. Bueno Luis, cuéntanos un poquito más acerca de tus influencias musicales, un poquito más tu trayectoria personal como músico, nos interesaría mucho saber sobre aquello. Influencias son Jamaica, directito a la tierra del reggae, del ska. La influencia para mí en lo especial está en Burning Spear. Esa es la influencia que se tiene, ¿no? Aparte de que es reggae roots, lo último del roots que todavía queda de la gente de la generación de los duros del reggae, así en época de Bob Marley, así los que van quedando, Burning Spear. Igual Bob Marley, Peter Tosh, The Wailers, así, Steel Pulse, La Guru, Gladiators, Steppers, Deep Perry, toda la gente, esa es la influencia, ¿no? Y en sí, de trayectoria, bueno, la trayectoria, vamos ahí por los casi 10 años, sí, unos 10 años aproximadamente, trabajando con, al principio con Natural, igual músico, percusionista, la batería, baterista igual, trabajé igual con Natural Roots, con Dread Lion, igual con Alma Rasta, también se trabajó en la percusión. Y se estuvo ahí algunos años pulsando, pero en el 2013 fue que cuando uno ya quise tomar las riendas de mi propio camino y mis propias composiciones y producciones salieran así para la gente, y ahí cuando retomo y inicio más bien el camino con Bongo Station. Qué bueno tenerte acá en la radio compartiendo con nosotros el buen reggae, Made in Quito. Nos has traído un tema para toda nuestra audiencia de la Frecuencia Eslabón. Claro que sí, bueno, quiero presentarles el tema Love Song de nuestro primer disco, Love Song igual llamado. Espero que lo disfruten, dedicado para todas las mujeres. Escúchelo. ser, para verte florecer. He intentado buscarte, no te encuentro, mujer. El aroma de tu piel es de canela y de miel. Alegra los días al amanecer. Necesito una dama que me sepa entender. No busco, no la encuentro. Se humilla, esperaré. ¿Cómo voy a olvidar tu hermosa luna? ¿Cómo voy a olvidar tu forma de amar? Que fluya, que arda este fuego en mi dulce. No temas de encender la llama de la pasión en el amor. Está la bendición. Que fluya, que arda, seguro y esperaré. Como el rocío en la mañana que alimenta todo el parque. El amor que te tengo no podrá acabarse. Dame la oportunidad para poner algo al canto. Rasta mano y solo quiere amarte, besarte, cuidarte y regarte. Como la dulce planta que florece en mi tarde. Dice que no, pero me das un kiss. Si te descuidas te haré mi queen. Porque la bendición siempre está en el key. Yo quiero saber si tú me vas a hacer feliz. Y poder caminar juntos de la mano. Poder hasta yo llegar. Por mucho tiempo has estado en mi mente. Así sonaba Bongo Station con su canción Love Song. Yo soy Freddy Torres y Yasmín Velasco. Un gusto estar con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau, chau. Y estamos de vuelta. Gracias ahí a los panas que de Bongo Station estuvieron sonando ahí con su tema Love Song. Un saludo también para el Freddy y la Jasmine. Ah, sí, claro, los que hicieron la entrevista. Un saludo a los panas, todos muy bacán. Eso sí, vamos con un pensamiento. La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutarla. Mahatma Gandhi. Y vamos con el siguiente segmento. No sé si nos vamos con Chawar Mishki, amiga. Eso, nos vamos con Chawar Mishki. Chawar Mishki, la historia con sabor a pueblo. El viejo luchador, un viejo soñador. La ropa de los Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua y rosas brotada del corazón. Así canta y repite esta copla tradicional el pueblo manaba, poniendo en evidencia la admiración, el cariño y el respeto por el viejo luchador, su gran líder histórico, don Eloy Alfaro Delgado, hijo entrañable de estas tierras y el único presidente que sentó las bases fundamentales para la transformación estructural del Ecuador. Como diría mi gente, mejor dicho y más claro, viva don Eloy. Es la frase que se escucha entre la gente que quiere reforzar una afirmación, un reclamo o una protesta. Don Eloy tuvo que hacer una lucha enorme contra las injustas, caducas y anquilosadas estructuras de poder que imperaban a finales del siglo XIX en tierras ecuatorianas. Si bien el camino inicial, casi obligado, fueron la lucha armada, la lucha política, la toma del poder, la intención fundamental de don Eloy fue la de transformar propositivamente el modo de pensar de los ecuatorianos, hacernos reflexionar y considerar que no debían ser tomadas como normales las situaciones de explotación de los más pobres, el acaparamiento de las tierras y recursos por parte de los poderosos, el cogobierno permanente y abusivo ejercido desde la... Estamos de vuelta. Bien, amigos, no se olviden, el 16 de febrero tenemos el concierto de Abadón en el House of Hanover, en la Reina Victoria, Irisaldo García a las 9 de la noche. Igual que el 17 de febrero, todos invitados al concierto, casi 30, estarán Resistencia, Narcosis, Picagua, entre otros. Esto es a las 17 horas. Y tenemos el 9 de febrero, tributo a Bob Marley en el Café Democrático, Chasqui Fest, hoy en La Pinzón y Niña. Tenemos el 16 de febrero, Desastre Social, HC Punk, Jazz de Ecuador. Hasta el 4 de febrero, Molino Metal Fest, tercera edición, 3 de marzo, 13 horas, Cactus Runa Bar, no te pierdas. Una barra en el Molino Metal Fest, estarán en escena las bandas Hellbreeder, Ciudad Infierno, Conciencia Enemiga, Horus, Abaddon, Muerte Súbita, Abbats y Koguri. Claro que sí, ahí estaremos en el Molino Fest. Quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Vamos ahora con nuestro siguiente segmento, Triqui Traca. Vamos ahí, el segmento más bacán. Triqui Traca, el diálogo de las culturas. Bien, ya estamos aquí en nuestro segmento Triqui Traca y ahora vamos a hablar sobre la experiencia artística y académica de los actores culturales. Empezamos el diálogo. ¿Qué dice, gente? Ya estamos acá con Triqui Traca. Como decía, un saludo grande a toda la gente que ha venido trabajando años de años, sin ser reconocida desde sus lugares de trabajo. Al artista sobre todo no se le reconoce porque, claro, no pasó por una academia, no ha pasado por... pero ha tenido una gran experiencia dentro de las artes, sobre todo en ese sentido. A ver, los pintores, danzantes, teatreros, músicos, recién se fueron los compas de Conciencia Enemiga. De Conciencia Enemiga, conversábamos un poco afuera y decían, yo no tengo título de músico, no tengo nada, claro, pero tengo la experiencia que la avala, y eso es importante. Está y bien, el talento. Y el talento. Las ganas. Obviamente que tampoco hay que dejar afuera lo académico, eso te va a ampliar tu conocimiento frente a cualquier arte, pero sí hay una situación de que todavía nos falta a nosotros, obviamente a partir de las instituciones educativas o públicas que están dedicadas al arte, impulsar a que se reconozca a la gente afuera de... Claro, se debería impulsar incluso desde las escuelas, motivando a los chicos al arte, sobre todo a la música. Incluso yo ahí escuché que en la central iban a ver una carrera de música, están prontas a... Abrir, ¿no? Por ahí me comentaba un pana que... Por ahí se va profesionalizando la nota, ¿no? En Quito, al menos. Pero no deja, o sea, es válido, pero por ejemplo hay muchas personas. Fernando Jaramillo, que estuvo aquí la semana pasada. Él, por ejemplo, va de músico, ¿cuántos años? ¿Era más de 30? 40, creo que dijo. 40 años de músico. El Chamo Guevara, 40 años de músico. Claro, nosotros lo podremos reconocer, o sea, la sociedad lo reconoce como músico, pero sin embargo aquí todavía no te dan ese aval, decir eres profesional como músico, como solo nos reconocemos entre nosotros. Tú, Darío, ¿cuántos años de músico vas dentro de esto? Chuta, yo hice desde el 2009, loco, así empecé como a hacer anotando. De ahí, bueno, yo sí he hecho música desde siempre, pues, loco, desde guagua... Aunque sea tocando el timbre, dije. Concursaba, no, desde guagua concursé, me gané el primer premio, loco, cuando estaba en segundo grado, creo, imitándole a Antonio Aguilar. Ya. Cantando... ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! en el Coliseo de la Escuela Don Bosco. Y de ahí así en los festivales, pero yo ya haciendo como música de una manera, con una intencionalidad más así... ¿Profesional? Con fuerza, queriendo, claro, ser profesional, desde el 2009 más o menos, loco. Ya, tú, Juan, tú también eres músico. Claro, así verás, así a nivel profesional, ya como profesión le estamos tomando unos 3 años, loco, de ahí unos 5 años de músico, tal vez así, poco empírico, más. Empírico. Empírico, de ley empírico, porque... No ha habido el apoyo ni el billete para meterse a estudiar, claro. Y en el caso de la idea, que es actriz, en cambio ya es otra cosa. ¿Qué tipo de experiencia dentro de esto de las artes tú? Toda la vida. Bueno, sí, yo empecé con la danza desde muy pequeña, desde los 6, 7 años, y he estado en esto de las artes prácticamente toda mi vida, pero ya en forma concreta desde hace 4 años. Sí, yo soy actriz y me fascina. No fui yo a la universidad. Espero sí poder ir en un futuro. Creo que sí es importante es muy importante para conocer muchísimas más cosas, para profesionalizarme. Pero hay mucha gente como yo que tiene talento aquí en la Casa de la Cultura también. Entonces yo pienso que sí es importante estudiar un poco todo lo que es esto de las artes. Eso. Yo 30 años he estado botado, no soy músico, no soy poeta, no soy artista plástico, no soy teatrero, no sé, hago video, eso sí que soy, es otra cosa, pero o sea, pero he estado en la parte de la producción. Estás vinculado, claro, es parte de hacerla, de la escena, ¿no? Sobre todo impulso las cuestiones de la industria, arte, digamos, como así, todas las otras organizaciones que están dentro de Eslabón Cultural, a ver, está el Bolo, el Sadín. Sí, está, un saludo para el Sadín. El Carlitos, estás tú. Estamos varias organizaciones. Pero el Frente Eslabón tiene un proyecto. Sí, hay un proyecto. De profesionalización para eso. Y a eso mismo iba a caer, porque hay un proyecto. ¿Cuál es la certificación de toda la gente que está llevando las artes empíricamente, pero se les puede profesionalizar? Es decir, que cumplan ciertos requisitos y que puedan actuar como profesionales dentro del ámbito laboral, pero no educacional, que eso es muy distinto, o sea, es un tercer nivel, pero para profesionalización. Y eso es lo que es interesante, porque nos está ayudando el gobierno de la provincia de Pichincha, la Casa de la Cultura, para impulsar esto. Obviamente, esto lo vamos a hacer con el SECAP, y está certificada por el CETEG. Entonces, es una de las impulsos que se ha venido logrando, se venía luchando. Está ahí, por ejemplo, ayer estábamos con Carlitos haciendo lo de los grafitis y todas esas cosas. Qué bacán, o sea, ya se comienza a tener un rumbo. ¿Qué es lo que significa esto de la certificación, Cris? La certificación es decir, que tú, por ejemplo, vas a un colegio y dices, ¿sabe qué? Necesito o requiero que se presenten con una actividad cultural. Pero o sea, como necesitamos presentar documentos, papeles, que seamos profesionales, entonces aquí está mi certificado que me avala como un profesional, como profesional de las artes. Y yo no sé, no, porque antes yo me acuerdo, no sé si es que ahora todavía en la instancia secundaria de las unidades educativas habrá esa materia que había antes, cuando yo estaba en el colegio, artes de la representación. A mí me daba apreciación del arte, por ahí. Pero a mí me daban apreciación del arte, no me daban arte. Constantino te daba, bueno. No, Aristóteles me daba a mí, pero bueno. No, pero por ejemplo, en el colegio a mí se formaban grupos o clubes de teatro. Yo pertenecía al grupo de teatro. Eso hay todavía, loco, pero verás, por ejemplo, pero no se los explota. Por ejemplo, pues, en la escuela de mi guagua, hay un club de teatro, un club de danza o alguna cosa así, pero yo creo que no son tomados con la seriedad que deben ser tomados. Le encargan al profesor de literatura, por decir, claro, al de las ciencias básicas, ¿no? Al que les da todo, literatura, lenguaje, matemáticas, toda la nota, ciencias naturales, y él es del claro, empíricamente va a tratar de hacer. No hay un profesor en las escuelas. Yo creo que ahí sí viene este, con todo el respeto, este llamado de atención al sistema gubernamental, porque hay personas, como vos dices, que si es que usted tiene, señor gobierno, si es que usted tiene el recelo de decir, loco, va a haber un profesional de la UDLA que se haya graduado en arte, tal, me va a cobrar tanto, tanto. Pero hay personas, loco, que se han venido formando de manera empírica, que pueden llegar a utilizar esta certificación que acabamos de mencionar, que es una lucha fuerte e importante del Frente Cultural Eslabón. Entonces, hay estas personas que pueden utilizar estos espacios, y esto hace, desde mi punto de vista, una sociedad, converge en una ciudad más respetuosa, más amplia, loco. Además, más diversa. Claro, además que más apegada a las artes, más apegada. Claro. Y las artes tienen una cualidad, la sensibilidad hacia la gente. Y explota la creatividad de todas las personas. Imagínate, creces culturalmente. Así es. Claro, justo le estaba pensando y compartí algo, ¿no? En las escuelas, instituciones, no hay un profesor de arte, de música, que te enseñe esas notas, ¿no? Si no, cogen a cualquiera, a ver, enséñales tanto y... Eso te digo. Pues antes no hay, sí había, ¿no? Él me enseñaba en la flauta, esa flauta dulce y... Sonaba horrible. Nunca pude tocar un instrumento, toqué bajo, teclado, alguna cosa, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Mejor decirles... Pero sí sería interesante que tomen con mayor seriedad en las escuelas, en los colegios, esto del arte. Sí, eso, y vamos con fuerza con esos proyectos. En ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, despidámonos. Ese sí. Tema queda latente para otros programas y poder seguirles explotando. Queda sobre la mesa para el siguiente programa. Bien, bien, bien. Gracias a las personas que nos siguen a través de Radio Casa de la Cultura. Nos pueden ver también a través de la www.radiocce.com. Y también gracias a las personas que están en la página nuestra, que es en la fanpage Frecuencias La Bomba. Un abrazo gigante para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, yo me despido y ahí. Chao, chao a todos. Nos vemos, panas. Soy Javier Darío. Hasta pronto. Hasta el próximo sábado. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.